Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Aclarador en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Y ese ruido que acabaré de escuchar es mi compañero que está... Soy yo. Está dando el micro. He sido yo. Sí, sí, me parece que sí. Como pues, decía Steve Burkel. Pues eso. Y aquí estáis en El Aclarador, he dicho, sí. En Radio Topo, que normalmente se emite los jueves a las 8 de la tarde, se reescucha los viernes en Radio Topo también al mediodía. Siempre que quieras. Por supuesto, en nuestra web, en radiotopo.org, también puedes bajarte el podcast desde Twitter, desde Facebook o desde Instagram, porque allí es donde está también Radio Topo. Y un saludo, por supuesto, a Granada, al Pirineo, a los compas y las compas de Radio Espiritompa, a Bilbo, a Madrid, a Valencia, a Alacant, a Madrid, he dicho ya, no sé, se me olvida, es que son tantas ciudades que ya se me olvida. Y también, bueno, pues también a los compañeros y compañeras de las radios de Latinoamérica que de vez en cuando pues ponen parte de nuestra emisión. Un saludo muy especial a la gente de Radio Zapote en México. Y bueno, tenemos... Cuenta, tenemos un correo electrónico, tenemos muchas cosas. Tenemos correo, tenemos teléfono, vamos, sí, estamos sí. A la última, esto parece láser. Sí, sí, vamos, tenemos el 976-29-1398. Y como correo, pues tenéis el... Micro abierto. Ahí va, no es el tuyo. Micro abierto, radiotopo@gmail.com. Bueno, voy a confesar que una vez di el teléfono de mi casa, vamos aquí, pero nadie se enteró. Yo alguna vez en casa he contestado diciendo Radio Topo, dígame. Vaya, qué cosas pasan. Años atrás. Pues eso, y que también pues estamos esperando a la compañera y bueno, vamos un poco apuradillos de tiempo porque hoy vamos a hablar, tenemos una sección amplísima sobre Sahara que nos han mandado un cuarto de hora de disertación, bueno, igual lo cortamos un poquito, bastante interesante. Vamos a hablar de infravivienda, vamos a hablar, tenemos también una intervención que nos manda Óscar desde la Federación de Barrios de Zaragoza. Y un montón más de noticias. También tenemos a la locutora suplente que, como de costumbre, está callada, aunque de vez en cuando hace alguna cuña. Hombre, hoy estaba pidiendo música, a ver si... Ah, vale, a ver si le dejamos poner una canción. De todas formas, hoy nos acompañarán en la música Alice Donut, Los Clash, todo un clásico, y Amy Winehouse. Y opino de que en Facebook, en foros, en Twitter o por Instagram suelo hablar de aquello que no sé, de cine, de moda, de arte o política. Y opino de que. Pues hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Las opiniones son como el culo, cada uno tiene el suyo. ¿Y con qué empezamos el programa? Pues vamos, no me oigo. ¿No te oyes? No. ¿No te oyes? Me parece que tiene algún problema con los cascos o con no sé qué. A ver. ¿Te oyes ahora? A ver. Pues no, ahora sí. Vale. Que decía, vamos a empezar con una intervención de Juan Carlos Crespo, responsable de urbanismo de la Federación Aragonesa de Barrios de Zaragoza, la FAF. Esta intervención tuvo lugar en la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza y trata sobre la modificación del 175 del Plan General de Ordenación Urbana, que se hizo para permitir la construcción del nuevo hospital del Grupo Quirón. Por la celeridad con la que se ha tramitado todo el expediente, desde la modificación del plan general hasta la adjudicación de los suelos para su posterior venta. Parecía como que ardía toda la tramitación administrativa. Además, es curioso porque esa modificación no viene impulsada por una entidad privada, sino que es el propio ayuntamiento, porque la propiedad privada, o sea, la entidad privada no tenía todavía la propiedad, que haya sido el propio ayuntamiento quien haya hecho esa modificación para su ulterior venta. Se nos ha planteado por parte de tanto del Partido Popular como por parte de Ciudadanos y también por Vox, que era buena esa venta de suelos, esa recalificación de suelos por intereses económicos para la ciudad, para la generación de empleo, de dinamismo de la ciudad. Bajo ese criterio, tal vez pudiera ser también interesante para la ciudad crear un casino estilo gran escala, porque supondría también movimiento económico, impulsaría la hostelería, la restauración, los alojamientos hosteleros. Creemos que no todo vale para impulsar determinadas medidas desde el punto de vista económico, incluso del planeamiento. ¿Para qué se ha llevado a cabo esta modificación del plan general y esta venta de suelo? Pues para construir un hospital privado. Cuando las distintas entidades que interpusimos el contencioso vimos el pliego de condiciones, nos pareció sorprendente que además lo ha reconocido el consejero, que no estaba acotado, no había delimitaciones para que fuese lo más abierta posible, y creemos que eso es un error. Cuando se miran los pliegos de condiciones económico-administrativas, por ejemplo, de un hospital como el de Alcañiz, establecen que es necesario para el interés general. ¿Cuáles son las características de las UCIs, de la atención hospitalaria, de todos los tratamientos que se pueden prestar? Por contra, al dejarlo tan abierto, podemos encontrarnos en un centro hospitalario, que sea centro hospitalario privado, y que se dedique, como en otros centros hospitalarios del Grupo Quirón, se dediquen a medicina capilar, prevención y restauración capilar, elevación y aumento de pecho, lipoescultura o liposucción, abdominoplastia, lipoescultura de hombre o ginecomastia. Es decir, creemos que la sanidad es un derecho, la sanidad universal es un derecho que todos tenemos ganados, y que fundamentalmente todos los informes técnicos y científicos dicen que lo importante en estos momentos es la atención primaria, no tanto la hospitalaria. Y vayamos a ver quién es el Grupo Quirón. Pues pertenece, está integrada en una multinacional alemana, Fresenius, que en el año 2019 tuvo que pagar, y lo ha reconocido el propio Hugo, en la propia multinacional, 208 millones de euros al Departamento de Justicia de Estados Unidos para no ser procesado por prácticas corruptas y fraudulentas. Desde que los propios médicos trabajaban en la sanidad pública y derivaban a los centros hospitalarios de la propia multinacional a influir en la redacción de cláusulas técnicas y administrativas para algunos concursos. Es decir, esa es la entidad a la que la ciudad de Zaragoza ha vendido el suelo. También nos ha sorprendido mucho, nos alegramos que las arcas municipales se hayan incrementado con la venta, pero todavía no se ha hecho efectiva, y lo que sí nos sorprendió es que en la modificación de créditos que se llevó a cabo, en concreto usted, el día 2 de octubre, se incluía una modificación, incluir una partida para gasoducto en parcela sanitaria, justamente el 2 de octubre. siendo que la adjudicación fue el día 2 de noviembre. Es decir, un mes antes y el Ayuntamiento de Zaragoza estaba efectuando un desembolso de 350.000 euros para el gasoducto, para que todo estuviese con alfombra roja. Y esto es lo que pues lo que nos han contado a propósito de este hospital privado de la clínica Quirón, la intervención de Juan Carlos de la Federación de Barrios, y la verdad es que bueno, es pero que muy muy ilustrativa, creo yo. Y ahora tenemos algo que contar a propósito de las condiciones de la vivienda en nuestra ciudad, pero en muchos más sitios, lo que se conoce como chabolismo vertical. Son inmuebles que se utilizan para vivir, pero que no reúnen las mínimas condiciones para ello. Miren a su alrededor, porque están en todas partes, a la vuelta de cada esquina. Miles de familias viven pagando un alquiler en casas sin calefacción, con estructuras rotas y en viviendas mal aisladas. Aunque no se vean, están, lo llaman el chabolismo vertical, y se da sobre todo en los barrios más poblados de las grandes ciudades y en los centros históricos. Vivienda que carece de las condiciones mínimas para ser habitada. Así define el diccionario de la Real Academia la infravivienda, una realidad a menudo invisible que podemos encontrar en cualquiera de nuestros barrios. Están arrojados y mira, que se ve hasta los tablones de arriba y los cables, y mira que hay muchos cables sueltos y me da miedo porque tengo niños. Lejos queda la imagen de las chabolas en el extrarradio. En Aragón son focos muy puntuales y el problema está ahora dentro de las ciudades. Porque podría... Y a todo esto, mientras nos enteramos que se sepa, el Ayuntamiento de Zaragoza ha abierto 17 expedientes por el uso de trasteros como viviendas y ninguno se ha derivado a servicios sociales. Las semanas anteriores hablábamos de desahucios, de infravivienda, también hemos hablado, pero bueno, esto es ya como lo último. O sea, estamos hablando del chabolismo vertical y de incluso de usar los trasteros como viviendas. Decir que en 9 casos las propietarias sean promotoras o sociedades, el resto particulares. Desde el Ayuntamiento aseguran que ellos no echan a nadie ni nos enteramos de si alguien se ha ido a la calle. Pero también apuntan a que desde servicios sociales se visitan chabolas o infraviviendas, pero no trasteros. Entre 2019 y 2020, el Ayuntamiento incoó 17 expedientes sancionadores por la utilización de trasteros y locales como viviendas. 9 de ellos correspondían a promotoras y sociedades y el resto a propietarios particulares. Los motivos que llevaron a la apertura de dichos sumarios fue carecer de cédula de habitabilidad, qué cosa más rara, ¿verdad?, o encontrarse en estado de insalubridad. La verdad es que cuando lee uno estas cosas, vamos, se le caen los palos del sombrajo, como decía el sevillano. En la misma se detalla que ninguno de los 17 expedientes fue derivado a servicios sociales, algo que llama mucho la atención, habida cuenta de que la lógica empuja a pensar que las personas que allí vivían no disfrutaban precisamente de una boyante situación económica. Decir que Urbanismo ha dicho que son conscientes de la irregularidad y el pasado 12 de noviembre el representante de CEC, Pedro Santisteve, solicitó al equipo de gobierno del Ayuntamiento una moratoria en los desahucios en viviendas en alquiler municipal hasta que finalice la pandemia. Santisteve destacó que en la actualidad hay una media de 6 desahucios al día en la capital aragonesa, lo que se traduce en 90 familias al mes. Recordar que precisamente la semana pasada hablábamos de cómo se consiguió parar el desahucio de Ruth y José, que se iban a la calle sin ninguna alternativa habitacional, y también la semana pasada hablábamos que Jorge Azcón, nuestro querido alcalde, se iba a gastar 700.000 euros en luces de Navidad. Aprovecho para decir que el desahucio de Ruth y José va a volver a tener lugar el 26 de noviembre, en apenas 7 días. Y por otro lado, en el tema también de la vivienda, vamos a comentar esta noticia porque es cuanto menos curiosa, ya que una inmobiliaria ha llevado juicio a una pareja por protestar por la calidad de sus viviendas en un foro de vecinos. Dos personas así se enfrentan a un juicio por un supuesto delito de injurias contra dos promotoras inmobiliarias, una de ellas ya está disuelta, y por opinar en un foro digital de vecinos sobre las calidades de la vivienda que éstas estaban construyendo. El juzgado de instrucción número 50 de Madrid los ha procesado a ambos, y la pareja procesada pues compró la vivienda de nueva construcción de la promotora Valenor, que se define en su página web como la mayor propietaria de suelo en Valdebebas, en una zona acomodada situada al norte de Madrid. Tras esto, pues las viviendas no estaban como deberían estar, por lo tanto, la pareja se quejó. A pesar de que uno de ellos se ha declarado como el autor de los comentarios, el juez ha decidido seguir procesándolos a los dos. Y por cierto, recordando al mismo tiempo, mientras tanto, ya que hablábamos de Zaragoza, pero es algo que está sucediendo en muchos sitios, que Zaragoza ha recortado ayudas y ha subido el alquiler social a más de un 30% a 2.200 familias en plena pandemia, porque el consistorio ha excluido los gastos de comunidad de vecinos del límite de los ingresos mensuales a partir del cual se hace cargo del arriendo, lo que dispara los pagos que deben afrontar las familias vulnerables. 2.200 familias son las usuarias del programa de alquiler social de la empresa municipal Zaragoza Vivienda. Decir que que se considera que una familia numerosa, por muy numerosa que sea, se expone a la subida en el momento en que ingrese en total más de 1.344 euros brutos al mes. Hablamos de brutos, no netos. O sea, que se considera que eres lo bastante rico si una familia, aunque independientemente de que tenga 5 hijos o los que sea, gana unos 1.000 y poco euros al mes en total. Pues hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Las opiniones son como el culo, cada uno tiene el suyo. Y tenemos convocatoria antifascista este 20N en Zaragoza contra el egoísmo capitalista, solidaridad antifascista. Aunque nos tengan confinados y confinadas, pues sigue habiendo movilizaciones. La mejor forma de combatir al fascismo, en las propias calles. Y con esta idea y con motivo del 20N, la Coordinadora Antifascista de Zaragoza convoca este viernes, o sea mañana, una manifestación en la que denunciarán el intento de parar la clase trabajadora, cuando lo que de verdad pone en peligro la salud pública es el afán de lucro capitalista. La movilización cuenta con el respaldo de una treintena de colectivos sociales, asociaciones vecinales, sindicatos y partidos políticos. I'm este 20 de noviembre se cumplen 45 años de la muerte de Franco, el dictador que estuvo en la cabeza del régimen de oscuridad y represión que asoló nuestros pueblos durante 4 décadas. El franquismo, tras la muerte del dictador, continuó presente en las más altas esferas de la sociedad e instituciones del Estado español, limitando de esta manera los avances que conquistaron trabajadoras, sindicalistas, antifascistas, en un sistema que, en definitiva, iba a seguir protegiendo a la clase dominante que pervivía. Según denuncia en su comunicado la coordinadora antifascista de Zaragoza. Así pues, este viernes, desde la Plaza San Miguel, ¿a qué hora? ¿A qué hora? A las 19 horas. A las 19 horas, desde la Plaza San Miguel, manifestación antifascista. Partía isquemática con infarto agudo de miocardio anteroceptal y de cara diafragmática. Úlceras digestivas agudas, recidivantes con hemorragias masivas reiteradas. Peritonitis bacteriana, fracaso renal agudo, tromboflebitis ileofemoral izquierda, bronconeumonía bilateral aspirativa, choque endotóxico, parada cardíaca. Madrid a las 7:30 horas del día 20 de noviembre de 1975. Firma el equipo médico habitual. Franco ha muerto. Cuídate la salud. Cuídate del fascismo. Bueno, y hoy se ha aprobado en el Congreso la conocida como Ley Celá, que se llama la LOMLOE. Pero aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza siempre van un paso por delante. Y es que ayer ya el Ayuntamiento afirmó que va a aportar hasta 70.000 euros en 2020 a la educación concertada y quiere ampliar la partida para el año que viene, en 2021. Además, el alcalde ha asegurado su presencia en la manifestación que tendrá lugar el domingo contra la Ley Celá. Y todo esto lo anuncia tras una reunión que ha tenido con la Asociación de Escuelas Católicas y otros representantes del Ayuntamiento. Así que nada, aquí lo de siempre. Anunciar asimismo que el lobby de las escuelas católicas, de la escuela concertada, la verdad es que podemos decir directamente escuelas católicas porque en Aragón, por lo menos, las no católicas que sean concertadas asciende la impresionante cifra de una. Pero bueno, en este momento está participando, bueno, pues ese lobby de la iglesia católica está haciendo un grupo de presión en el que han conseguido, no solo en el Ayuntamiento de Zaragoza, sino ayuntamientos como el de Madrid, bueno, casualmente ayuntamientos gobernados por el PP, que el dinero que, digamos, se le está detrayendo de las cuentas públicas del Estado central o estados autonómicos, pues se ha aportado vía ayuntamientos o vía diputaciones, con lo cual millones de euros vuelven a ser desviados a las arcas de la Iglesia Católica con su vehículo de adoctrinamiento. y una noticia así más o menos breve, y es que organizaciones vecinales y ecologistas han denunciado el inicio de una tala de 32.000 olivos en el término municipal de Zaragoza. La desaparición de esta finca supondría aproximadamente la pérdida del 42% de la superficie total del olivar y posiblemente, debido a la densidad de la plantación, más de la mitad de los olivos del área metropolitana. En concreto, lo han denunciado asociaciones desde Montecanal, La Jota, Arcosur, pues bueno, todo esto estaba en la zona sur de Zaragoza y afecta pues a la última gran extensión de olivar que existía en las proximidades de la ciudad, una finca de 40.000 árboles repartida entre Miralbueno, la Venta del Olivar, que por eso se llama así, y Garrapinillos, que ahora se va a llamar la Venta del Páramo o algo así. Habiéndose tenido conocimiento la tala inmediata de al menos 32.000 ejemplares, de los cuales ya se han destruido varios miles. A todo esto, al mismo tiempo que la Confederación Hidrográfica del Ebro ha hecho lo que ellos llaman limpieza del río Huerva, que ha consistido en talar a tabla rasa un montón de árboles de gran porte, entre ellos olmos, chopos, algunos de ellos chopo cabecero, que bueno, ya es otro, quien quiera saber lo que es un chopo cabecero que lo busque, acacia de tres espinas y un montón de matorral en el que, bueno, pues no solo hay basura, el matorral en sí es un biotopo donde viven animales y, bueno, pues una cosa que ya había sucedido, por ejemplo, en el Canal Imperial y que han repetido la operación en el río Huerva. Y no solo en Zaragoza, sino también río arriba. Recordar que limpiar no es deforestar. Vuelven a exigir el cese inmediato de maniobras con fuego real y el desmantelamiento del polígono de tiro de Las Bardenas. Desde este pasado lunes hasta este jueves se vienen llevando a cabo en el polígono de tiro de Las Bardenas unas maniobras militares que desde la asamblea antipolígono suponen que nuevamente son con fuego real. Una vez más tenemos que denunciar el oscurantismo tanto del Ministerio de Defensa como de la propia comunidad de Bardenas a la hora de comunicar dichas maniobras a la población, añaden en la nota de prensa. Ya no se conforman con no informar sobre los materiales utilizados y los riesgos que conllevan para las poblaciones vecinas, sino que informan mal. Suponemos que intencionadamente para esconder algo que da vergüenza durante esta pandemia. Maniobras con fuego real. El aviso de la comunidad de Bardenas dice que se cortan los caminos por motivo de actividad aérea. Eso es totalmente falso. La actividad aérea en sí misma no motiva un cierre de caminos, sino los bombardeos. Bueno, pues la Asamblea Antipolígono exige el cese inmediato de estas maniobras, el desmantelamiento del polígono y un plan de activación y compensación económica para la zona. Y nos vamos hasta Bilbao, ya que estábamos hablando de militarismo con el negocio de las máquinas creadas para matar, que estará presente en la octava edición de las Jornadas Antimilitaristas y de Memoria Histórica que organiza el Centro de Investigación por la Paz Gernika-Gogoratuz. Suponemos que se pronuncia. Y nos queremos hacer eco, nos haremos eco en futuros programas de una campaña, la campaña internacional Stop Killer Robots, que SKR por sus siglas, impulsada con el objetivo de frenar la creación de un tipo de material de defensa que son lo que se conoce popularmente como robots asesinos. Son sistemas de sistemas letales de armas autónomas que, una vez iniciadas, seleccionan y atacan objetivos sobre la base de entrada de sensores sin ningún control humano significativo. Todo esto suena como muy, muy técnico, pero básicamente de lo que se trata son de dar un paso más a los ataques con drones armados, que a menudo no salen en los periódicos, pero muestran un ritmo de crecimiento continuado en los últimos años. Y bueno, son ataques que acaban matando personas civiles, además de perpetrar ejecuciones sumarias y extrajudiciales de personas supuestamente terroristas, o bueno, en cualquier caso, de personas molestas. Decir que España es uno de los países que, bueno, pues que con la organización holandesa PAX han impulsado una campaña a nivel universitario para tratar de conocer la posible existencia de proyectos de investigación universitario relacionados con robots asesinos. Pues eso, informaremos un poco más en futuros programas, pero que, bueno, las armas convencionales dan paso a otras armas que todavía nos dan más miedo. Pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! Escuchad, por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con: sí, mi sargento. ¿Queda claro? ¡Sí, mi sargento! Y ahora os vamos a seguir actualizando el caso 2F Valladolid. No sé si os acordáis, se condenó desde Estrasburgo a España y la repetición del juicio contra un policía. Y bueno, para sorpresa de los oyentes, la Audiencia Provincial de Valladolid ha absuelto por segunda vez a un agente de policía acusado de falso testimonio tras los hechos ocurridos en febrero de 2014, cuando detuvo a un manifestante acusándole de darle un pisotón durante una carga policial al término de una manifestación durante el Congreso del Partido Popular en Valladolid. El manifestante fue absuelto por el juez de viva voz en el juicio en su contra. Además, el magistrado animó a denunciar al policía por falso testimonio. No obstante, pues los magistrados han fallado a favor del encausado al considerar que no queda probado que faltara la verdad de forma deliberada y sustancial al prestar declaración. Hay que recordar que en otro juicio paralelo por los mismos hechos de aquel día, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó recientemente al Estado español, calificando la actuación policial de brutal y totalmente desproporcionada. Y os queremos nombrar un portal del cual que ha salido hace relativamente poco, multilingüe, que reúne las publicaciones de organizaciones anarquistas de todo el mundo. Está disponible en inglés, francés, alemán, portugués y castellano, y es federacionanarquista.net, como suena, federacionanarquista.net. Pues son noticias de colectivos y bueno, pues es pretende ser una coordinación pues de colectivos específicamente anarquistas en el que, bueno, pues podéis encontrar noticias de todo tipo, así como vídeos y algunos audios. Pues eso, tomad nota. Federacionanarquista.net. Y os recordamos que estáis escuchando la 101.8 de la FM, Radio Topo. Además, que desde el programa tenemos un correo donde nos podéis hacer llegar sugerencias, convocatorias, difusión de lo que sea, cualquier cosa. Microabierto, radiotopo@gmail.com. ¿Qué pasa, loco? Soy Cani, pero Cani, el máximo, el número uno del barrio. Fíjate el carro que tengo. Le he puesto un subwoofer Pine para que pete eso ahí en el coche al máximo. Tengo un secretito, que me encanta la música de Vivaldi. Puedo escucharlo. Yo los flipo con los adagios, las armonías, los tempos. Lo alegro. Yo sí que me alegro de haber conocido al cabeza ese. La tocata y fuga en re menor. Flipante, ¿no? Flipante. Ahora, dime tú cómo paso yo por el barrio. Con el subwoofer a tope y sonando eso. Con la música de Vivaldi y... Yo soy Cani. Cani del barroco. Eso de Mozart y Beethoven. Esos son... Pues para esta semana teníamos preparado con esto del tema del conflicto en el Sahara Occidental por el paso del Gergerat, pues habíamos preparado un documento sonoro así, pues que venía a hacer un resumen de la historia del Sahara, la presencia del colonial de España allí. Habíamos rescatado un documento sonoro de Felipe González en el 76, ahí en mitad del desierto, pues eso, animando a los compañeros saharauis. O también extractos de noticias, pues eso, explicando la situación actual. Bueno, la cosa se alargaba como 9 minutos. También hemos pedido a una persona de la comunidad saharaui que nos mandara, pues eso, sus impresiones sobre la situación actual del conflicto. Le habíamos pedido que fuera breve, pero la cosa es que entendemos que, dada la situación, el nerviosismo que hay, nos ha mandado un documento de 14 minutos y, bueno, pues a la hora de elegir, pues casi vamos a dar preferencia a lo que nos ha mandado el compañero, que creemos que será más interesante. Y nada, si acaso, un poquito antes de soltarlo, o aquí el compañero de los mandos, pues os va a hacer una pequeña introducción histórica Bueno, sí, vamos un poquito con este último reducto de la vergüenza de lo que fue, bueno, pues de lo que fue una de las últimas colonias españolas. Y bueno, pues ahora mismo la situación del Sahara, pues es la de vamos a empezar con lo que hay ahora y vamos con lo que viene de atrás. Es decir, que ahora mismo pues hay miles, pues hay más población saharaui en el exilio que en lo que queda ocupado por Marruecos del Sahara Occidental. Y la mayor parte de la comunidad saharaui, aparte de la que está exiliada en Europa, mayormente viven muchísimos ahora mismo en España, pues unas treinta y tantas mil, entre treinta y tantas mil y 50,000 personas, nadie se pone muy de acuerdo, vive en campamentos de refugiados en Tinduf, en Argelia, en una zona, pues, lo peor de Argelia, lo peor del desierto argelino, donde no hay nada, literalmente. O sea, por no haber, no hay agua, por supuesto, pero tampoco había población hasta que se establecieron los refugiados saharauis. Y en una zona muy pequeñita de Mauritania, que es la que ahora está en conflicto, que es la zona de Gergerat, el paso fronterizo de Gergerat, que es lo que le da nombre. ¿De dónde viene todo este asunto de la República Árabe Saharaui Democrática, que es como se llama? Pues bueno, es el resultado de la descolonización española. España abandona sus últimas colonias, que eran Guinea Ecuatorial y el Sáhara Occidental, Sáhara y Río de Oro, de ahí viene lo de Polisario, porque es Frente de Liberación de los territorios de la Hamra y Sáhara y Río de Oro, eso es Polisario. Y bueno, pues el Frente Polisario era la organización armada que ahora, digamos, se ha convertido en una especie de ejército paralelo en la República Árabe Saharaui Democrática. Esto era un territorio que fue colonizado por España entre finales del siglo XIX y principios del XX, cuando se queda después de la pérdida de las últimas posiciones, con el desastre de Anual en los años 20 y la Guerra de África, de las últimas posesiones en Marruecos. Pues queda este territorio, un territorio que estaba escasamente habitado y donde solo había tres poblaciones más o menos importantes, que actualmente son Dagla, lo que se llamó Villa Cisneros durante la colonia española, El Ayun o La Ayun, como se llama en la lengua local, y Smara, que estaba tierra adentro, y también lo que fundaron los españoles, lo que se conocía como Cabo Bojador, donde hay otra pequeña población. Pues bueno, este reducto es ocupado unilateralmente por Marruecos mediante la Marcha Verde en 1976. Se supone que le dieron la figura a Sahara de una de provincia para... Sí, era un protectorado, era una provincia más, era uno de los territorios, bueno, de los territorios españoles. De hecho, los saharauis, muchos saharauis, aún hoy en día tienen DNI. O sea, es una de las cosas muy curiosas, tienen DNI y derecho a la nacionalidad española. Y aunque solo sea por rebote también con la autoridad marroquí, ellos hablan un dialecto propio, que es el Hassania, una de las variedades del árabe, pues tienen... utilizan todavía la lengua castellana. Y bueno, pues Marruecos se anexiona, Marruecos y Mauritania, todo hay que decirlo, se anexiona ilegalmente en 1976 todo el territorio correspondiente al actual Sáhara Occidental, lo que se llamaba Sáhara Español en aquel entonces. Decir que Mauritania se retira en 1979 de la zona que ocupaba y en la actualidad, pues bueno, está todo pendiente, después de meter un montón de población marroquí, de un referéndum que debería garantizar la ONU mediante una misión que se llama la MINURSO y que, bueno, es el referéndum de nunca acabar. Mientras tanto, Marruecos ha ido repoblando toda la zona con población marroquí, no saharaui, e intentando hacer desaparecer toda la cultura saharaui de la zona. A raíz de ello se producen hechos tan graves como los de 2009, cuando se producen los disturbios de Deir el-Sik, cuando la población saharaui, harta de la situación desesperante, ocupa una zona y monta un campamento en las afueras del Ayun, en lo que se conoce como Deir el-Sik, un campamento que es desalojado por la fuerza por el ejército marroquí, donde se producen varios muertos y terminan varias decenas de saharauis encarcelados. Algunos de ellos siguen hoy en la cárcel, 11 años después, tras unos juicios que resultaron una farsa. Pero bueno, de lo que pasa ahora, me parece que tenemos un testimonio sonoro bastante más importante. En primer lugar, querría saludar a nuestro pueblo, tanto en los campamentos de refugiados como en los territorios liberados, así como en los territorios ocupados y la diáspora. Como saharaui, no quiero hacer un análisis de nuestra situación, sino que querría transmitir el sentimiento de un gran número de personas saharauis que actualmente nos encontramos en esta situación en la que el pueblo saharaui se le ha forzado a retomar las armas después de 45 años en un campamento de refugiados, en unos campamentos de refugiados que iban a ser provisionales. Después de 19 años, de más de 19 años, esperando una solución pacífica. Porque las saharauis y los saharauis, si por algo nos hemos caracterizado, es por la pacificación, es por nuestra esperanza en encontrar un Sahara libre pacíficamente a través de los organismos internacionales. Hoy el pueblo saharaui ha perdido toda la confianza en los organismos internacionales. Es más, son cómplices esos organismos internacionales en el deterioro de la situación de nuestro pueblo. Es verdad que ahora, ante un futuro incierto, no puedo decir más, ante un futuro en el que el pueblo saharaui le espera un reto que espero que, como saharaui, yo personalmente, podamos llevar a cabo, que es la de tener una esperanza en que volvamos a nuestra tierra, en que podamos vivir dignamente como el resto de los humanos. No estar 45 años en unos campamentos de refugiados al que se te ha obligado, o que has nacido, en mi caso, en esos campamentos de refugiados, en nombre de unos intereses de algunos y de algunas que posteriormente hablan de una sociedad de derechos humanos, de democracia, de seguridad social, pero solo para ellas y para ellos, más bien para ellos, si querría recalcar. No puedo transmitir más, porque todas las saharauis y saharauis ahora mismo estamos en una situación histórica, en una situación en la que se nos ha forzado a tomar las armas de forma... No sé cómo te podría decir, pero de una forma muy trágica, muy triste, y en el que todas y todos estamos implicadas de una forma activa o pasiva. En segundo lugar, no voy a hacer una ¿no? Que ya se sale por los medios, ¿no? Yo no quiero hacer un análisis que mucha gente o muchas personas sí que se esperaría, porque ya se sabe, eso ya se tiene en las noticias, pero sí que me gustaría decir a las personas que nos están escuchando, a las personas que sí han perdido un rato de su tiempo para escuchar de una forma no oficial desde los medios que por supuesto controlan que los controlan otros poderes, especialmente los económicos, y como consecuencia no pueden faltar a sus intereses, por supuesto, en los que se encuentran las potencias occidentales, en los que se encuentran otras potencias no occidentales, en las que se encuentra España, en los que se encuentra que es la especial atención a su rol, que no ha cumplido, y que no ha cumplido después de una pasividad, de una neutralidad activa a favor de Marruecos. La verdad que, desgraciadamente, esta guerra es la de un pueblo contra muchos intereses y que tiene un enemigo muy poderoso, pero la fe y la esperanza de las saharauis y los saharauis de recuperar su tierra ya de una forma pacífica o de una forma o de otras formas no la va a quitar nadie. Esa esperanza, después de 45 años en unos campamentos de refugiados, no se ha perdido todavía, y solo querría transmitir eso, que pese a los medios de desinformación que están actualmente inundando las redes, el régimen marroquí está inundando las redes, está, yo personalmente estoy muy, muy temeroso. La gran mayoría de las saharauis y los saharauis en estos días se le han hackeado sus cuentas, se les ha bloqueado, se les ha un etcétera de cosas que los medios y los poderes marroquíes han inducido, ¿no? A callar la lucha de nuestro pueblo. No así. Os recordamos que estáis escuchando a Farra unas declaraciones de de esta persona que, bueno, pues que es parte del pueblo saharaui. Perdón, Said. Años. Después de 45 años en un desierto en el que se le ha forzado a huir, no va a doblegar al pueblo saharaui. Pese a todos los medios que están en contra del pueblo saharaui actualmente, los medios españoles, tanto los progresistas con su pasividad, como las otras fuerzas reaccionarias del Estado español, que están, por supuesto, a favor de Marruecos. Incluso, desgraciadamente, en los próximos días estaremos hablando de crisis, otra crisis más a las que los medios se enfrentan y a los que cada persona desde su sofá estará escuchando cuando esté comiendo un domingo. Y se convertirá en otra cosa. Desgraciadamente, eso es lo que apunta a que va a pasar. Pero toda y todo saharaui está en el obligado derecho, o en el obligado deber, mejor dicho, de reivindicarse y de ser una voz y una pluma de su pueblo. Y es lo que estamos consiguiendo. Es lo que estamos consiguiendo. El régimen marroquí, los marroquíes y toda aquella persona y entidad que esté en contra de nuestro pueblo, lo que está haciendo es a fortalecer nuestra unidad. Te voy a poner un ejemplo, una anécdota. Hace pocos días, desde el viernes 13, en el que Marruecos rompió el fuego, entrando y reprimiendo o intentando reprimiendo el campamento de saharauis civiles que llevaban 20 días cerrando la brecha ilegal del Guerguerat. Toda aquella saharaui, donde se encuentre, ha parado su vida y se ha dedicado a informar de todo lo que está sucediendo. Y eso es el verdadero valor de nuestra gente. La anécdota es, después de estos días, ¿no? El sábado, se empezó a través de las redes sociales, había canales que se dedicaban a retransmitir lo que estaba pasando. Hay una sección en Instagram que se llama Cultura Saharaui, que empezó con el inicio de estos enfrentamientos, con el inicio de la guerra que supuso la ruptura del alto el fuego por parte de Marruecos, a informar sobre la situación, haciendo resúmenes diarios de lo que ha pasado desde una perspectiva muy sintética, desde una perspectiva en la que la persona que ahora mismo está escuchando, está percibiendo, quiere escuchar, y es una concisión y es un vídeo resumen de un minuto y medio en el que transmite todo lo acontecido en ese día. Esta página solo tenía, podemos hablar de pasado, porque hemos construido, los saharauis y las saharauis ya hemos construido algo, que es tener una sección en árabe de esa página. Y es verdaderamente, pese al dolor, pese a la incertidumbre, pese a un futuro incierto, hemos creado, y es una sección en árabe, porque desgraciadamente las potencias árabes, o sobre todo las potencias del petrodólar del Golfo Pérsico, son las primeras en unirse a la monarquía reaccionaria marroquí. Y claro, no, el pueblo saharaui en aquellos entornos no se conoce. No se conoce, o si se conoce, se le atribuye ya una marroquinidad que, de la que carece. Entonces, hemos puesto en marcha este programa o esta sección en árabe para difundir. Entonces, solo querría transmitir eso, de que el pueblo saharaui, pese a todo lo que está pasando, está más unido que nunca. Está más unido que nunca en torno al Frente Polisario, en torno a su único y legítimo representante. Puedas estar o no de acuerdo con la guerra, pero lo que ha conseguido el enemigo es unir a un pueblo que quería destruir. No puedo decir más, no. Igual algunas personas querrían tener un análisis o algo más, pero no. Creo que me he alargado ya. Y bueno, solo quiero saludar a nuestro pueblo, saludar a las saharauis y los saharauis Y también una tristeza que también es una guerra que ha forzado al pueblo saharaui, que las primeras víctimas son las mujeres, las primeras víctimas que van a sufrir estas atrocidades a las que se le ha empujado al pueblo saharaui. Nada más y muchas gracias. Bueno, muchas gracias al compañero por habernos mandado sus reflexiones. Y continuamos con una noticia bastante similar, ya que se están produciendo estos días en Canarias devoluciones en caliente. Y es que con la llegada de más de 16.000 migrantes a las Islas Canarias en las últimas semanas, pues se ha abierto una crisis migratoria en el Estado español. La respuesta de este gobierno, pues ahora la conoceremos. Ante esta situación, este gobierno que se autodenomina el más progresista de la historia, pues sigue aplicando sin limitaciones, vía express y sin garantizar la tutela legal efectiva de las y los migrantes llegados de las islas, las famosas devoluciones en caliente, a través de vuelos de repatriación. Esta práctica, que ha sido denunciada por organizaciones de derechos humanos, es una de las medidas más reaccionarias aprobadas por el PP en su día para contener los flujos migratorios de miles de desesperados que, por hambrunas, guerras o persecuciones, tratan de traspasar, poniendo en riesgo sus vidas, las fronteras en los puntos fronterizos más calientes de Ceuta, Melilla y ahora Canarias. La hipocresía de este gobierno de Unidas Podemos y PSOE no tiene límites. Quienes se erigieron en defensores de los derechos humanos y contrarios a las devoluciones en caliente, como también a la ley Mordaza, supuestamente, pues han terminado haciendo justo lo contrario. Jo, nos ha pillado y vamos, totalmente, porque vamos. Anda, que no hemos cascado hoy. Testimonio largo, el de Said, pero realmente creo que muy interesante, ¿no? Pues sí. Que hemos pensado que esta semana haremos como la anterior. Vamos a hacer un bonus track para la gente que nos esté escuchando en directo, ya sea a través del dial o por streaming. Y eso, pues dejaré, una vez que termine el programa, pues dejaremos un breve documento sonoro. Sí, bueno, y del otro más sobre el Sahara. Algún día haremos alguna web o algo así para subir todo lo que tenemos, porque vamos, tenemos toneladas de cosas y documentación gráfica y todo, y para quien no tenga el acratador, que bueno, para todo aquel que tenga menos de 40 años y no tenga el acratador en escrito, vamos, cuando existía. Bueno, pues nada, yo por mi parte un pletórico saludo y anarquía, y muchas gracias a la paciencia oyentil. La locutora auxiliar hoy no ha dicho nada, ¿quiere decir algo? Estaba reclamando su canción, para la semana que viene la pondremos seguro. ¿Qué opinas? Como no la ponga, poner quejas. Vale, vale. Muy bien. Nos escribes al correo. ¿A cuál era? No me acuerdo. Arroba... Micro abierto, Radio Topo. @gmail.com. Bueno, perfecto. Pues eso. Pues un saludo y hasta la semana que viene. Adiós. España de